Y pues todo se hace lento, estamos hablando lento, el internet es lento, ¿no? Todo nos lo estamos tomando con calma en general en estas semanas. Sí, pero también es vamos a hablar así de los que nos topamos siempre, ¿no? Es que yo me acuerdo que antes era así todo el año. Sí. Y las dos estaciones de San Cristóbal, ¿no? Ajá. Frío y lluvia. Frío y lluvia y ya está. Y todo el día. Entonces, la verdad, a mí, yo sí lo extrañaba un poco. A mí, no es que lo extrañe, me gusta. La verdad, o sea, que está todo el tiempo lloviendo, con mucha niebla, todo verde, mucha agua, ¿no? Es mucha vida para mí. Uh-huh. Entonces también, o sea, sí es lento, pero también es así como... Es como el día de la cucharité, ¿no? Básicamente. Entonces, está sabrosón, está rico, está rico son... Sí, eso de las tardes lluviosas, sí, ¿no? Sí da para el... Vamos a quedarnos aquí haciendo nada. Claro, ¿no? Sí. Sí. Netflix and chill, ¿no? Y todas esas posibilidades de... Sí. ¿Qué hacer cuando no sales a ningún lado? Y entonces está muy bien hablar de cine en estos días, ¿no? O sea, sí. Hablas de cine, está muy bien. ¿Qué opciones tenemos para estos días lluviosos, húmedos? Uh-huh. Está muy bien, ¿no? Sí, que... Tiene todas sus posibilidades, ¿no? El o sea, no solo de Netflix se puede vivir, ¿no? Porque ahorita, justamente ahorita en gran parte de la ciudad, Netflix se ha vuelto una pesadilla, ¿no? Uh-huh. Carga 22% y se queda en el 22% y luego uh-huh. no avanza. Entonces ves películas con más pausas que si lo vieras en el Canal 5, ¿no? Sí. Pero inventarse otras posibilidades, y lanzarse a Kinoki un ratito de lluvia, pero llegas y estás a gusto. Ir y conseguir películas en el mercado. Que el día de ayer pasé. Ajá. Pasé por el mercado ayer, antier, no me acuerdo qué día. Y sigue a tope. O sea, no ha mermado en el mercado a algún puesto que digas, híjole, ya les pegó Netflix. Absolutamente cero. Siguen con un montón de música y cine de piratas y de muchas, todo lo que pueda. Pero, o sea, ahí está, y está llenísimo. Y eso, hasta con más, me pareció ver más puestos de lo usual, de lo normal. Entonces les va muy bien también que falle tanto el internet, ¿no? Sí. Tal vez. Está malo para nosotros que salgamos al aire. Ya estamos conectados en frecuencia libre, nos avisan. Pero que la pantallita de MixLR dice buffering. Es que nuestro internet está mal. Sí, y seguramente el de allá también, el de aquí y el de allá, ¿no? Y así, ahí estamos. Ahí estamos ya transmitiendo por frecuencia libre. Muy bien. Esto es La Velada del Miringo. Salimos por frecuencia libre en 99.1 de FM, frecuencialibre.info, mixlr.com/ foro-cultural-kinoki, también por Rock and Rollario, y este es el programa de cine que hacemos desde una sala de cine donde platicamos cómo se mira esto de el cine de las artes audiovisuales desde San Cristóbal de las Casas. Tenemos un punto de contacto que es la página de Facebook de La Velada del Miringo. Hay un chat también por MixLR, donde estaría buenísimo que nos digas, tú que nos escuchas, qué película hay que ver ahorita en los días lluviosos. En estos días de lluvia, ¿sí? ¿No? Sí, a ver, ¿con cuál ustedes? O sea, que ven que pues, no van a poder ir a ningún lado, que se van a quedar en casa. Sí. ¿Por qué película le apuestan? ¿Por películas de acción? ¿Por el romance? ¿Por...? El thriller, ¿no? Ajá. Espionaje, ahorita está de moda el espionaje en México, ¿no? Por las fantásticas, el cine fantástico también. El cine fantástico, sí. O te pones muy warrior, así, muy bélico. O cualquier película para no verla. También, la más aburrida, para decir, ándale, a ver. ¿Eh? A ver. Una que nos vaya a aburrir rápido. Sí. O unas caricaturas, ¿no? Uh-huh. Bueno, claro. Antes de ir a ver Cars 3, ves la 1 y la 2, ¿no? Cine cucharite, eso vamos a decir, ¿no? Cine cucharita. Sí. Muy bien. O de esas que pones para dormir. Así es. Las de terror para no dormir. También, ¿no? O sea, dices, sí, venga, no te me voy a dormir. Ahí tengo una de terror. Y así está si suena un relámpago. También sí, ¿no? Hoy en la mañana tembló aquí en San Cristóbal. Un temblorcito de 6.2, más cinco, o menos. ¿No? Ajá, 6.5. 6.5. Pues temblorcito ya. Uh-huh. Sí, padre, nos, ¿no?, despertó a varios. Yo en el anterior no desperté, porque era las 3 de la mañana, entonces. Pero este sí me despertó. Y está temblando mucho. Ajá. La casa ya tiene unas grietitas en el techo. Todo es culpa del CNI que tiembla en sus centros. Así eso es. Eso dijeron, ¿no? Uh-huh. Ancena mismo. ¿Qué hubo? Él les va. Vamos a una pausa y regresamos. Uno y ya. Ajá. Bueno, la cosa es esa. Ahorita que decía de espionaje, ¿no? Esta semana pasó todo esto del el espionaje a periodistas y a opositores políticos, a Peña Nieto, y se va configurando una especie de guión, solo que con lo que pasó hoy ya no se sabe si es un guión de espionaje, un guión de thriller, ¿no? O es más bien cómico, ¿no? De estos de sátira. En la mañana dice un columnista que en el avión presidencial, cuando el lunes se dio a conocer el caso, y en el avión presidencial cuando bajaban, le dice a todos los periodistas: oigan, pues díganle a esos que andan diciendo que yo los espío, que si son machitos, que si son machos, que presenten las pruebas. El presidente de un país diciendo: pues a ver si son muy machos. Eso lo dice el lunes, hasta hoy se da a conocer. Entonces hoy lo lee, todo eso que dijo, y en algún momento del mediodía a la tarde se avienta un rollo diciendo: pues esto es, y no tienen pruebas y van a tener que demostrarlo. Pero dice, primero dice, no van a tener las pruebas para probarlo, que es así como una confesión, ¿no? Sí. Pues sí lo hice, ¿y qué? ¿No? Ya destruí todas las pruebas. Pero luego les dice, y además, una vez que la PGR investigue y vea que no hay nada, voy a pedirles que investiguen a esos que me acusaron para por castigarlos, ¿no? Entonces, o sea, hay víctimas de algo, ¿no? O sea, más allá de quién haya sido, son víctimas de espionaje. Y el presidente del país los está amenazando con que los va a refundir en el bote por, ¿no? O sea, está loco, ¿no? Evidentemente. Pero hace ratito, o sea, eso lo dice Peña Nieto en un acto. Hace ratito la oficina de la presidencia manda un mensaje de que le habla al corresponsal de New York Times. Decirle, oye, ¿qué crees? Es que el presidente no quiso decir, no te quería amenazar, lo dijo en buena onda, ¿no? Y entonces el periodista, pues me acaban de hablar estos güeyes que dicen que no era amenaza, ¿no? No, entonces, sí está chistoso, aunque sea trágico, ¿no? O sea, es tragicómico. Pero ¿qué tal? Porque lo queremos ver así también, porque en realidad le podemos buscar el lado más... Y no, decirse, ay, güey. Es terrible, ¿no? O sea, es terrible. Pero también es muy vergonzoso. Y es así. O sea, es así como de esos. No este lleva, güey, ¿no? Ajá. Lleva, uf. Sí. Sí, o sea, entre Peña Nieto y entre el Donald Trump, échale. Sí. O sea, es que es como. Eso es una mala ficción, ¿no? Ya llegamos. Es mala ficción. O sea, pienso en Leslie Nielsen, ¿no? Todas sus películas de ¿y dónde está el piloto? ¿Dónde está el policía? Tiene una de esas, aparece George Bush y su esposa y Leslie Nielsen los empuja por el balcón presidencial y entonces queda la esposa de George Bush, ¿no? O sea, bueno, una actriz obviamente, colgada con el vestido caído, entonces le ven los calzonzotes, porque trae unos calzonzotes, no porque así sean, ¿no? O sea, porque así sea. Y entonces, para ese momento, cuando salió esa película, sí era una irreverencia bien fuerte, ¿no? Sí, ay, se está burlando de la esposa del presidente del país más poderoso. Pero pues era Leslie Nielsen y a los chistosos muchas veces les dan chance. Pero entonces me imagino esto más como en ese contexto, de ese tipo de películas, así, Risa en Vacaciones, ¿no? O sea, porque igual la Risa en Vacaciones era una tragedia. O sea, todo lo que hacen con las chavas, con el cuerpo de las mujeres, las humillaciones constantes a todos los personajes, pues es triste y trágico, ¿no? O sea, que un país... Y aparte el consumo que hacían de esas películas, ¿no? Cuánta gente las fue a ver y tal. También era trágico, ¿no? Pero decías, pues así están... Híjole, yo tengo muchas esperanzas que esta sea una crisis como de esas que pasamos cuando estás joven, de joven adulto, cuando te llega la adultez, cuando te das cuenta de muchas cosas y uh-huh. se te cae toda la verdad encima de todo y porque está pésimo, o sea, ¿qué más necesitamos para saber que está pésimo y que no estamos funcionando como todos juntos, ¿no? O sea, como esa ciudad que a la que le apostamos no está funcionando. Entonces, ¿cuándo nos vamos a levantar a hacernos cargo de todo mundo de esta organización? O sea, empezar a hacerlo, de asumir cosas de comunidad, de ver al de al lado, de ver qué onda con tu luz, qué onda con tu... No sé, empezarnos sí. a hacer cargo de sociedades, porque eso es el machiste, ¿no? Yo creo mucho que más bien estamos agarrando una onda de adaptación. O sea, no creo que interese cambiar para algo bien o bueno, ¿no? Más bien es, existe esto, hay que adaptarse, ¿no? Y vamos ahí como buscando y nos vamos adaptando. Como una inercia de eso, de sobrevivencia, ¿no? O sea, más o menos me vino eso ahorita. Me vino eso ahorita, ¿no? Porque como que eso, cambiar o mejorar, pues no, más bien, pues, por lo menos estás mejor que el otro y dices, bueno, ya, ¿no? O sea, como que ahí te la llevas. Pero no, o sea, yo siento que ese es como un poco lo que está sucediendo, que no hay una reflexión, sino más bien una adaptación, ¿no? Y a aceptar todo, pues, ¿no? Como que para qué criticas, como que para qué quieres hacer un cambio si sabes que es imposible, como que te pones esas metas, ¿no? Más o menos estoy de acuerdo contigo, pero lo planteas mucho en términos de resignación, ¿no? Decir, bueno, pues así es, a la goma. Y creo que la gran mayoría no está en el modo resignación, ¿no? O sea, en el mood. Creo que tenemos mucha voy a conectar esto con la última película que fui a ver al Cinote, que obviamente fue Cars 3. Hay un... ¿Cómo se llama el coche rojo? Ay, se me super fue. McQueen. Rayo McQueen. Rayo McQueen. No os voy a spoilear porque a esta hora debe haber muchos niños escuchándonos. Pero entra un proceso de reflexión profunda acerca de qué tiene que hacer, ¿no? O sea, un poco, ahorita que decías, Beto, esto de la hacerse cargo, ¿no? O sea, tomar las riendas del país o volvernos comunidad y, ¿no?, ocuparnos nosotros y no estar esperando que otros lo hagan. Y esta cosa de estar de la banda esperando, ¿no? O sea, diciendo, pues ya, así es. Hay muchos que todavía estamos en el modo, un poco así como estaba Rayo McQueen, voy a ganar esta carrera, esta última carrera, ¿no? O sea, esta vez sí largo, ¿no? Que empieza a perder con otros más jóvenes y más poderosos, y ¿no? Y entonces, esta cosa de voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho, porque seguramente esta vez sí va a funcionar, ¿no? Y entonces, apostarle a, por un lado, esta resignación de decir, si me porto bien y si no me meto en bronca, pues me voy a ir al cielo y ya todo se va a resolver, ¿no? Aguanto un ratito. O esta otra de, si voy al informe de Mariano y lo saludo y sonrío y me pongo un trajecito, a lo mejor a la siguiente sí me va a tocar un buen puesto, ¿no? Y entonces ya la armo. ¿Quién es Mariano? Mariano Díaz, el diputado de Copainalá, o de Jitotol, o de un diputado de otro lugar que no es San Cristóbal, ¿no? Que presentó su informe aquí. Bueno, yo lo digo porque nos están escuchando desde Argentina. Ah. Es un saludo hasta allá, Ezequiel Ayala. Bueno, voy a tener que poner más contexto. Mariano Díaz fue presidente municipal de San Cristóbal 2 veces. Luego ya fue diputado local 2 veces. Creo que también federal, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eso es un una persona, vamos a conceder, que no ha soltado el hueso, ¿no? En los últimos 15 años. No, más, o más. Más 25, ¿no? Y que se ha caracterizado por su gandallez, ¿no? Expulsó a una actriz de cine y teatro de San Cristóbal, que Ofelia Medina, y le dijo, y tú ya no puedes venir aquí a este pueblo porque este es mi pueblo y no tuyo, y no, y se puso, obligó al cabildo a declarar la persona non grata, ¿no? Y una serie de cosas que ha hecho y dicho bastante vergonzosas para la humanidad. Pero el asunto es que esta vez no le dieron puesto ni como presidente municipal ni como diputado local de este distrito, y le dieron la opción de ser candidato a diputado en otro lugar donde él no nació, ni tiene familia, ni tiene ningún vínculo ni relación, y aceptó. Y entonces está representando a un lugar donde no lo conocen y donde él no conoce a nadie. Y ahora que están las precampañas, ¿no?, que no son precampañas oficiales, sino están fuera de norma, dijo, voy a presentar mi informe como diputado de esta región, pero en otro lugar, que es mi pueblo, ¿no? Y entonces vino y presentó su informe, y fue un montón de gente, panistas, perredistas, toda la fauna, a escuchar su informe. El presidente municipal fue su maestro de ceremonias. Así, ahora vamos a escuchar el informe del señor diputado de la otra región, que no es esta, ¿no? ¿Qué? El presidente municipal tenía reunión de cabildo y no les avisó que no iba a ir porque tenía que hacer ese evento, tenía que moderar ese otro evento. Y entonces ahí estaba toda la ciudadanía que llegó a solicitar cosas al cabildo, esperando al presidente municipal, que no llegó porque tenía evento, ¿no? Porque estaba de maestro. Así, más o menos así está. Entonces, eso, ¿no? Los que están esperando el hueso, ¿no? O sea, a lo mejor ahora ya no le va a tocar a Mariano y me va a tocar a mí, ¿no? Esa idea que también. O los que están esperando el advenimiento de algo, ¿no? O sea, van a llegar los ovnis y nos van a salvar. Va a llegar la revolución y nos va a salvar. Va a llegar Andrés Manuel y nos va a salvar. Algo va a pasar que está más allá de mí, que va a transformar todo y nos va a salvar y nos va a solucionar todos los problemas. Y ahí estamos. Cada año nuevo nos ponemos ropa interior roja y esto sí nos va a cambiar, ¿no? o cada 6 años vamos y votamos y cerramos los ojos cuando marcamos y esto sí va a cambiar. Y no, entonces Rayo McQueen está en esa, ¿no? Está, pues voy a acelerar y voy a ganar. Y llega con el maestro de su maestro, ¿no? El que le enseñó todos los nombres se me fueron. Al que le enseña en el pueblito, ¿no? El ex campeón. Ya con Yoda, pues. Con Yoda. De Obi-Wan. Con el maestro de Obi-Wan. Y le enseña un montón de cosas de sabiduría, ¿no? O sea, tienes que encontrar la ventana entre los coches. Y aprende mucho. Pero al final, la lección que le llega... O sea, todo esto lo está haciendo con una entrenadora que es una motivadora profesional. Ajá. Sí, Doc Hudson era su maestro, de Rayo McQueen. Y el maestro de Doc Hudson es como un pariente de Mate, porque también es una especie de grúa, ¿no? Y eso, la motivadora profesional que... Es que es mucho, o sea, a sus patrocinadores los compra una gran empresa, la gran empresa le contrata una motivadora, contratan mucho equipo para que sea un, para que entrene chido, falla con el equipo y entonces va a buscarse en el desierto, ¿no? Y la motivadora lo va acompañando y él le tiene que enseñar a ella cómo hacer cosas para que lo pueda seguir, ¿no? Porque ella trae su Siri y tiene que seguirlo para marcar su kilometraje y ver qué tanto avanza, pero ella no sabe correr tanto y entonces él lo tiene que enseñar. Y así, al final, un día antes de la gran carrera, están en el último ensayo en una pista de pueblito y él logra hacer una serie de movimientos que no había logrado hacer, pero ella le gana en el último minuto, ¿no? Lo rebasa y gana. Y entonces se super saca de onda así de la coach, ¿no? La motivadora, me ganó, ¿no? O sea, qué chafa. Cuando está en camino, le cae el 20 de que más bien lo que pasó es que ella sí es buena, ¿no? Es una muy buena corredora, pero nadie le ha dado la oportunidad. Ella se llama Cruz Martínez, ¿no? Y y ya, ¿no? Luego ya es el final, ¿no? Bueno, la parte emocionante de la película con la gran carrera y qué pasa y los empresarios y todo. Pero esa parte, ¿no? O sea, deja de creer en Santa Claus, Rayo McQueen, y dice, me toca hacer esto, ¿no? O sea, ya no puedo hacer lo que siempre hice, ya no voy a poder ser eso que siempre quise, pero a lo mejor puedo hacer esto y cambiar las cosas, ¿no? Y se avienta, y mueve y transforma y tira al gran empresario y sus compas vuelven a ser sus compas y todo, ¿no? O sea, la historia de Cars estándar, ¿no? Con el nuevo, y eso, ¿no? O sea, pensaba en eso ahorita, o sea, igual son cosas que le pegan a cada quien distinto, ¿no? O sea, si la vas a ver y dices, ay, qué padre que la chava lo logró, ¿no? Y que se le dé oportunidad a las mujeres a los coches mujer, ¿no? Lo bueno que no está Katy, así, ¿no? No, ya ahorita vamos a pasar a los Pero eso, o sea, esas diferentes posibilidades de interpretación de una película de animación, ¿no? Y que tienen que ver con Mariano Díaz, Enrique Peña Nieto, ¿no? Y todas esas cosas. Y nosotros, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros de ver y solo ofendernos o hacer algo. Sí, porque luego nuestro ciberactivismo, ¿no? El me gusta y el compartir y el retuitear no basta, ¿no? A veces no. Vamos a mandar un saludo hasta las lejanas tierras de María Auxiliadora. Saludos a María Auxiliadora. Arcturus. ¿Cómo? Taurus. Arcturus es el usuario de MixLR. Ah, excelente. Venga. Usuarios de MixLR en San Cristóbal, qué chido. Jonas, si tienen internet, muy bien, muchachos. Internet en María Auxiliadora. Perfecto. Y aquí atrásito estamos viendo, para describir un poco, estamos en la sala 3 del Kinoki con 49 butacas. Eso. Bueno, aquí llega Diego también, alguien que va a presentar una peli el próximo martes. Uh-huh. Y al fondo de nosotros se proyectan los cortos del colectivo Vagón. Un colectivo que hace cine de ficción, ¿no? Y que y son de Ciudad Juárez. Entonces allá, por allá anda también nuestro buen Luis, que al ratito se va a conectar, o no sé si ya pronto. Si no es que se ha derretido ya. O ya se derritió. 45 grados andaba, ¿no? Una cosa así, bestial. Bueno, pues un poquito de contexto para la gente que nos escucha. Día lluvioso, noche lluviosa, una velada. Riquis. Otro temblor. Sí. Húmedo y tembloroso. Húmedo y tembloroso. Lleve. Sí. Puede ser interesante. ¿Así? ¿Qué tanto andarán haciendo, no? Híjole. Todo queda húmedo y tembloroso. La juventud, la juventud. Ah, pero ahí está la reflexión y está bien chido. Y yo creo que es como lo veas, ¿no? También, o sea, cada cosa ahí le puedes sacar el modo y está bien chido que te agarre algo, un momento de reflexión y que lo puedes hacer, lo podamos hacer y que suceda. Porque esto que está sucediendo, o sea, que ya cuando se pone en contexto como lo que está sucediendo del hashtag gobierno espía, de muchas cosas que ya sabemos todos los que vivimos en este país y en este continente, que lo sabemos, pero bueno, hay que demostrarlo, ahí está, ¿no? Con este asunto que ya lo explicabas bien, y con otros más que han sucedido, digo, ya está muy sobre la mesa, ¿no? O sea, ya está ahí y ya vimos que no. O sea, ellos mismos no se van a investigar, ellos mismos no van a hacer justicia, no es justo, no es equitativo, no es equilibrado, no es sano, ¿no? Este andar y esta forma de organización, hasta que nos demos cuenta. Sí. Bueno, que sigue siendo información de circulación restringida, ¿no? O sea, sigue habiendo un montón de gente que, o sea, desde todos los que salieron a decir, eso ya se sabía que pasaba, ¿no? Sí, güey, pero ahora hay evidencias, hay pruebas, hay un montón de cosas que dirigen a esos güeyes, ¿no? O sea, que no es que a lo mejor me están espiando, sino hay una cadenita muy clara de que se espía a los opositores a este gobierno inmediatamente después de que se pronuncian en su contra, de que le hacen alguna mala onda, ¿no? Y está muy claro el asunto de que hay un software que solo puede comprar gobierno que se está usando para opositores al gobierno. O sea, es como la evidencia está ahí, ¿no? Decir siempre ha pasado no es no es tan cierto, porque puede que sí, siempre hayan espiado, pero nunca había habido una evidencia tan clara, ¿no? Que señalara tan directamente a los personajes en turno, ¿no? Porque luego te enteras 50 años después que el gobierno de Luis Echeverría sí espiaba y encontraron las fichitas y tal, pero ya hasta se había muerto, ¿no? O sea, el que lo hizo y el que lo escribió y todos, ¿no? En este caso es el momento en que ese gobierno lo está haciendo. Es un twist ahí, pero esa información no la comparte todo el mundo, ¿no? O sea, hay un montón de gente que pues se le dio skip, ¿no? Ah, ya están otra vez con sus chaireses. Y se brincan y ven otra cosa, o van a hacer su chamba de todos los días porque no tienen tiempo de ver noticias. No sé, cosas que sigue siendo ajeno, ¿no? O sea, mucho de la indignación sigue siendo restringida. Porque, digo, ahí están las pruebas y está bien importante, ¿no? Pero también en este país, solo en México, hay 100,000 desaparecidos, ¿no? O sea, hay miles de muertos y asesinados. Entonces, también hay cosas que a veces, hombre, ¿no? O sea, a todos nos han tocado en alguna parte, todos los habitantes de este país, ¿no? Entonces, sí, lo que digo es que ya por todos lados está, pues, ¿no? O sea, ¿qué más necesitamos, no? O sea, si hay unas cosas que se necesita y ahí está para seguir ese mismo camino, pero hay otras que valen mucho más, ¿no? Muchas pérdidas humanas arrebatadas, ¿no? Entonces, ¿qué está por ahí? Muy bien. O sea, no muy bien, pero muy bien. Vamos a un cortecito y regresamos a la velada del Miringo. Regresamos a la velada del Miningo. Estamos aquí en esta noche lluviosa desde San Cristóbal de las Casas, transmitiendo desde la sala 3 del Foro Cultural Independiente Kinoki para MixLR y de ahí a Frecuencia Libre 99.1 FM, de ahí a Frecuencia Libre.info y también a Rocanrolario. Además de escucharnos en la página de Kinoki que se llama forokinoki.blogspot.mx. Muy bien. Pues eso, ya somos más en la mesa. Ya está Diego. Hola, hola, ahí está, sí estoy. Eso, ahí estás. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿el me clima? Alegro. ¿Bien? Sí, me demoró un poquito la agua, uh-huh. Pero cogí una canoa y me vine en esa. Está bien, ¿no? Claro. A ver... Porque llevamos, lo que estamos diciendo es que llevamos ya unos dillitas con lluvia. Esta ¿no? temática, esta monotemática, digamos. ¿Sí, va? ¿Qué tal el clima, no? Pues está muy lluvia. Ya no se puede hablar del clima, ¿no? Ya no hay más tema de plática. Ya lo platicamos digamos. Ayer sí. Y fue lo mismo. Sigue la pinche lluvia. ¿Podrías hablarlo, ya que nos escuchan en Argentina, en su invierno? Que el verano en México no es como... No es lo que ustedes piensan. No, no, no, no, no, no sucede así. Esto, acá no hay sol radiante, no estamos en Ojota. Está frío, llueve, hay que salir de chancla, pero para no mojarse las botas. ¿Así? ¿Ah, bueno, pero sí, que te agarra el solecito y con tu chamarra y todo, y sí te asas un poco, ¿no? O sea, hay como dos horas de sol que está mala onda. Claro, un clima bien extraño y cambiante. Uh-huh. Igual... se nota que no somos gente de madrugada temprano, porque yo creo, ahora que me tengo que levantar a tomar pastillas a la mañana, me despierto y veo sol y digo, qué lindo día. Esto va a estar padre el día de hoy. Una pestañita más, una dos, claro. Y a las 10:30, once, guau, ya. Yo vivo, agua. Sí, hay que hacerlo muy de yoga, ¿no? De saludos al sol, así a las 6, claro. 7 y ya. Y dejar de mirar para la cama. Sí, ya. Vamos a ir con la cucharité. Bueno, saludos para la gente de Córdoba, que hay varios cucharitéanos ahora, porque allá es bien tarde y hace mucho frío. Ah, muy bien. Gente de Unquillo, sobre todo. Venga. Sí. Muy bien. Pues, disfrútenla, muy bien. Así. Saludos hasta Córdoba. Venga. Oye. Hola. Bueno. Uf. ¿Quién sabe si nos fuimos por completo? No, estamos, ¿no? Ah, okay. Bueno, se nos acaba de ir la luz por medio segundo. Este anda. Tengo miedo. Sí. Yo también. Yo no estoy nada bien. Tengo mucho... El superproyector se apagó. No. No. Bueno, podemos. Muy bien. Escuchar un poquito de música mientras vemos. Lo que vemos si regresa. No manches. Está bien, no pasa nada. No lo puedo creer, traen mate. Qué cosa. Es que yo sí. Wow. Una sorpresa. Aquí una noche lluviosa. No bueno, yo pensé que el mate era para mí. Cerveza, es para compartir. Para Diego. Evidentemente. Bueno, está bien. ¿Cuándo habías visto un mate que no se comparta, no? Claro. ¿Cómo hacer para mí? Bueno, es para todo. Salud por eso. Venga. Bien. Bueno. Tenemos que hablar de... Seguimos. Fango. Vamos a... Estamos por regresar a Frecuencia Libre, porque estamos reconectando en este momento, no sé si es de acá o de allá. Sí, vamos a darle un segundo para... No hay problema. Sí. Bueno, y esto es La Velada del Miringo, estamos grabando de todos modos la versión MixLR y seguimos transmitiendo por Rock and Rollario. Y ya llegaron las bebidas. Vamos a hacer aquí. Y bueno, estábamos hablando sobre el clima porque estábamos haciendo un poco de tiempo en lo que se cargaba el tráiler de Fango, que es de lo que vamos a platicar ahorita, y ahorita estamos haciendo tiempo en lo que nos conectamos a la estación de radio Frecuencia Libre, que es una radio comunitaria y ciudadana de San Cristóbal de las Casas, que ahorita está sonando nada. Revivió el proyector regresó. Está bien. Gracias. Todos podemos estar tranquilos. Ay. Ven, y ahí viene ya el trailer. Y ya estamos por... Que es la segunda entrega de Diego. De cine, de este ciclo. La dimensión del cine comunitario en el cine. La dimensión comunitaria en el cine argentino. Bueno, yo le puse ese nombre así como muy rebuscado. Porque la idea era poder tener un tema de plática después de cada película. Pero ya con la película sola de José, la otra, o sea, Vikingo, les cuento a las personas que nos están escuchando y se perdieron la primera entrega fue Vikingo. Uh-huh. El tercer, cuarto film de José, y bueno, dio mucho para hablar, mucho más allá de lo comunitario, digamos. Luego, cuando había en el panel un par de personas adeptas al cine, digamos, a la producción, sí hablamos, y creo que eso es lo interesante, por eso está propuesto el ciclo. Pero bueno, las películas de José siempre van a trascender cualquier tema que no sea el de la película en sí. Y casi el por qué este señor hizo una película sería como el tema cada vez que se proyecta una de sus películas. Es un director muy particular y bien directo, ¿no? Entonces, pasó algo muy loco que yo quiero rescatarlo ahora, con vistas a la proyección del martes 27, 18 horas a la 3, ¿quién no quita? No, pasó algo muy extraño, que era como que cuando termina la peli, es tan fuerte, digamos, lo que uno está viendo, a su vez, todo eso que uno está viendo que es fuerte, está contado a través de esto que yo hace un rato le comentaba acá al compa en el piso, le decimos en la radio, que son esas extrañas, entre comillas, malas actuaciones, ¿no? y que increíblemente no podemos dejar de creer en lo que nos están contando, por más de que no sea una actuación de destreza, porque evidentemente esa persona que lo está contando lo ha pasado, lo ha vivido o lo conoce muy de cerca, digamos, ¿no? En síntesis, se trata como de un... de su universo cultural, nos lo está brindando en cada toma, en cada gesto, ¿verdad? Y eso es interesantísimo, sobre todo a la hora en la que nos pensamos nosotros como sujetos de elección, como sujetos políticos, porque la mayoría de la gente se quedó con una sensación de, che, ¿por qué me chocó tanto la película? ¿No? O sea, en realidad no era la pregunta, sino como, che, la película choca mucho, ¿no? Es muy fuerte, hay cosas muy feas que se ven. Y es como, claro, el pedo es que nunca nos preguntamos por qué nos gustan las cosas que nos gustan, ¿no? O sea, de pronto... En Vikingo tenemos como escenas de sexo totalmente explícito, valoraciones sobre el cuerpo de la mujer y la sexualidad femenina, ¿no? Que no nos caen para nada bien, ¿eh? Dentro de todo nuestro progresismo político por ahí, ¿no? O de nuestra revolucionariedad interna política, no nos caen para nada bien. Y la vemos y decimos, che, es fuerte eso y es feo. Y, ok. Cuando terminamos de ver una comedia romántica, por lo general no nos preguntamos, che, ¿por qué me gusta tanto esta porquería? ¿No? En donde el chiste de la chica es que al final viene con uno de escarpines a decirle al chico, vamos a hacer tres, y nos cierra por todos lados aparentemente, ¿no? Como, entonces lo lindo se nos mete de una manera muy extraña y lo feo nos sacude de una manera que nos pone a pensar. Entonces, yo pienso que ese rasgo fiero, bruto, que propone el cine José, nos pone mucho a pensar. Y Fango es una película que vaya si nos va a hacer pensar y hablar, digamos, ¿no? O sea, cuando encaramos a la peli Fango, decimos, okay, una película de música. ¿Te parece para entrar al tema, escuchamos el tráiler? Sí, ya se cargó, muy bien, sincronizadísimo. Venga. Internet. ¿Hablaste con tu familia? ¿Y vos qué querés que yo haga? Vos ahí, yo acá y no va a haber ningún problema. Entre nosotros no va a haber ningún tipo de confusión. Interesa la parte melódica, me tiene medio trabado eso. Bueno, la base sería así. Ey, ¿vos sos Beatriz? Sí. ¿Vos estás saliendo con un hombre casado? ¿Y a vos qué carajo te importa si yo salgo con un tipo casado? Lo que me parece raro es que seas amigo del indio. ¿Qué tiene de extraño? Es un buen tipo. ¿No te dijo lo que hizo? Me encantan los animales. ¿Hay alguien ahí? ¿Y quiénes no te gustan? Los adultos, porque lastiman a la gente inocente como los chicos. Si pudiera, los mataría a todos. ¿Cómo que no sabe dónde está tu mujer? No tengo ni idea. Amigo, ¿quién te dejó acá? ¿Quién le dio permiso para sacarla? ¿Qué haces vos acá? Tengo algo importante para decirte. Bueno, acabamos de escuchar el tráiler de la película Fango, de José Celestino Campuzano, que forma parte de este ciclo que se llama, a ver si, La Dimensión Comunitaria, no, La Dimensión Comunitaria del Cine Argentino. En el Cine Argentino. En el Cine Argentino, La Dimensión Comunitaria en el Cine Argentino. Se puede decir de varias maneras, ¿eh? Era una excusa el título. ¿Qué se proyecta este próximo martes? ¿Martes? martes 27 a las 18 horas. A las 18 horas aquí en la sala 3 de Kinoki. Y pues estamos platicando un poco sobre esto del cine comunitario, del cine argentino. Claro, con en uno, particular de, uh-huh. En la mirada de José Campuzano, ¿no? Claro. Y en esta particular también, o sea, donde salen, participas en esta este rodaje, ¿no? Bueno. No. No, el vínculo que hubo con José. Bueno, acá pasa una cosa muy interesante en realidad. Esta peli, yo ahí les dejé un link en el evento, se los pasé también a La Noche del Miringo. Es una nota cuando se hace el preestreno en Unquillo. Okay. José siempre tuvo mucho vínculo con nuestra comunidad, con la comunidad de Unquillo. Hemos estrenado muchas pelis de él ahí. Yo trabajaba en la sala y juntos sí conformamos una asociación estratégica, digamos, de productores en la Argentina, ¿no? Que por lo general todos productores así de cine comunitario, cosas parecidas, digamos, ¿no? Productoras muy del underground. Que se llamó como, era como una intención de federación o estructura en clúster, digamos, bueno, estrategias para la producción, ¿no? Sí estuvimos como en todas esas movidas con José, pero no, yo no participo en Fango. Sí tuve ocasión de, bueno, de verlo en el preestreno, de hablar mucho con José acerca de Fango. Tenía acá algunas notitas para compartirles también. Y es loco lo que pasa, digamos, con esta peli, porque todavía no existía Cine Comunitario Unquillo, que es, digamos, desde donde estamos organizando en conjunto con Kinoki este ciclo. Y en ese diciembre que se estrena la película, se preestrena en Unquillo, ya somos un par de las personas que vamos a estar después en Cine Comunitario, las que nos congregamos ahí, empezamos como una de las aproximaciones más materiales, digamos, con José y con la sala de Unquillo, que después le va a dar el lugar a Cine Comunitario para que exista, ¿no? Para que una de sus patas, que es la proyección, se dé ahí. Y bueno, la producción también se plantea mucho como desde ahí, ¿no? Como desde la sala, como espacio que habita Cine Comunitario. Es un poco el vínculo, digo, lo cuento, es razón de que me preguntás si yo participaba en la producción, claro, ¿no? Claro. No participé en la producción de Fango. Ahí andan invitaciones siempre con José de che, quiero ir, dale, vení. Pero bueno, hasta ahora no las concretamos. Y ya José está estrenando una película, la estrenó, no, creo que la estrenan ahora. Algo de Pigüen, no hice la tarea, no estuve leyendo mucho antes de venir. Pero bueno, vuelvo a la peli, sí. Vuelvo a Fango. Les decía hace un rato esto, cómo nos choca lo que podemos decir feo, porque en realidad nos produce una sensación fea, pero que de antemano no tiene por qué ser considerado feo, ¿no? En esta película en particular, nosotros podemos decir eso, ¿no? Bueno, ¿de qué trata la película? Bueno, de unos amigos que tienen una banda, o quieren como echar a andar un proyecto de tango trash, ¿no? Básicamente eso pasa como otra anécdota de la película, o incluso algo como el título de este ciclo, digamos, que como que es muy una excusa, ¿no? O sea, lo que pasa realmente en la película supera totalmente esa relación de amistad. Sin embargo, esa relación de amistad construye todo ese hilo, ¿no? O sea, vamos a verlo a Claudio Miño acá, que es el que arma la música de Vikingo, ¿sí? Ustedes me preguntaban por un Miño. Uh-huh. Bien. Miño acá actúa, está en cuerpo presente en la película, y pasa una cosa muy loca entre lo que venían pensando estas dos personas, que son a su vez personajes en la película, o sea, el indio y Claudio, ¿sí? Oscar Génova y Claudio, que era un poquito hacer una banda así. Luego muchas de las cosas que suceden en la película, por suerte no las más trágicas, le sucedieron a los personajes en carne, así, ¿no? O sea, enfrentamientos, conflictos del tipo que vamos a ver en la película, ¿no? No sé si del tenor, porque lo que vamos a ver en la peli es verdaderamente fuerte. Y vamos al grano ya, por una vez. La peli no nos muestra solamente la historia de la banda, sino un lugar de conflictos en lo que podría ser una avalancha de exceso de códigos, ¿no? O sea, cuando alguien tiene un código moral con respecto a una situación particular y decide interceder sobre eso, ¿no? Cambiando el curso de las cosas, básicamente el punto uno de la ficción. Y acá pasa de manera muy drástica. Yo no inocentemente armé el flyer como lo armé, ¿no? Con ese grupo de mujeres armadas, digamos, con armas muy caseras, ¿no? O sea, una faca casera que se hace con los tientos de las camas de hierro, digamos, por lo general de los presidios. Una que le llamamos allá en Argentina las tumberas, ¿sí? Son armas, si las ven, digamos, en la peli, bueno, las buscan en Google, van a ver, digamos, el nivel de artesanía que tienen, bélica, ¿no? O sea, se cargan cartuchos, disparan cartuchos de escopeta, o sea, digamos, son auténticas armas pesadas, digamos, hechas en la comunidad. otra de las ramas de lo comunitario. Uh-huh. Y lo que vamos a ver acá es un grupo de mujeres armadas, ¿sí? Entonces, permítame que les lea esto. Un periodista de allá, un crítico de cine de Argentina, escribe, dice: el peso narrativo de Fango, perdón, pasa por revelar una sociedad invisible para nuestros ojos. El amor, la justicia, el adulterio, la igualdad de género adquieren una dimensión desconocida. Sin duda los personajes son inolvidables y sus actos son desafiantes, pero Campuzano jamás juzga a través de su cámara, solamente intenta dejar un registro fidedigno sobre un momento específico de la historia de una cultura. Creo que esto... ¿Por qué me interesaba leer ese pedacito y hablar de esa posición de género muy entre comillas que hay en la película? Justo hace unos días liberan en la Argentina, me parece interesante vincularlo, a una chica que en el conurbano, en las zonas estas donde José filma, por lesbiana, así a secas, parte del barrio del que ella ya se había ido y volvía a visitar a su hermana, decide amedrentarla, ¿no? Como castigar su lesbiandad, ¿no? La golpean e intentan violarla, digamos, porque esa era la forma de estos varones de amedrentar su lesbiandad, digamos, ¿no? Ella, en el forcejeo de intentar defenderse, mata a uno de sus agresores. Inmediatamente va presa, la golpean, ya estaba golpeada, pasa días encerrada en una muy pequeña celda, digamos, ¿no? De donde la pasa la gente pobre, digamos, cuando llega a tribunales, ¿no? O sea, en las peores. Y hace poquito la liberan. La liberan de cara a un juicio que se va a comer como por homicidio, ¿no? Entonces, cuando uno ve por ahí la imagen de Fango y dice, ajá, acá hay esto, ¿no? Hay este transgénero, porque es una, como una asociación entre unas chicas que son lesbianas y una chica travesti y otra que es ama de casa, que se arman hasta los dientes y salen a ejecutar un plan que tienen, ¿no? Que yo no quiero contar acá, digamos, porque es el chiste de ver la peli. Pero lo loco de esto es que nos dejen una posición respecto de cualquier cuestión de género, etcétera, que es muy incómoda, porque esas personas no están haciendo necesariamente bien. Lo loco es porque nos preguntamos qué están haciendo el mal, ¿no? O sea, solamente porque son mujeres y está mal que agarren armas, digamos, ¿no? Como hay un pedo así, ¿no? Como que están prohibidas de ejercer violencia. Entonces eso creo que es una de las primeras cosas que choca. La transgresión. Uh-huh. Claro. Y como dice este hombre acá, dice en algo que nos es ajeno. Claro, es una moral que nos es totalmente ajena, ¿no? Somos una moral de clase media, bien comida, ¿no? Bien leída, que se nos facilita mucho más la vida, digamos, en ese sentido. Entonces, ver esas reacciones de una moral que no comprendemos nos puede chocar bastante. Y me parece súper interesante que pase, ¿no? Sí. De la función pasada de Vikingo, estuve platicando con algunas personas que la vinieron a ver, y la constante era esta expresión, o sea, no decían exactamente lo mismo, pero una expresión respecto a la violencia que se veía en pantalla, muy diferente a la violencia de película a la que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, decían, es muy violenta, pero de una forma rara, ¿no? O sea, no lograban como configurar claramente cómo era esa violencia o de dónde venía. Que igual es un poco esto que estás diciendo, ¿no? O sea, no es así los buenos contra los malos, no es así como muy, muy claro, pero sí, las personas que yo entrevisté, digamos, decían varias cosas de Vikingo, pero la constante fue el asunto de la violencia que les chocó. O sea, no es una película súper violenta, sino la violencia que había era difícil de digerir, ¿no? Ese fue el... Sí, creo que lo increíble es que si uno saca cálculos de la cantidad de escenas de violencia, por lo menos en Vikingo, por la cantidad de horas que vimos, seguramente tienes mucho menos que en cualquier otro tipo de película. Que en Avengers. Claro, sí, rápido y tedioso, ¿no? Como cualquiera de esas, digo, o sea, como... lo que pasa es que, claro, la dimensión espectacular de la violencia me parece que es donde nosotros tenemos que poner la cabeza un poco, ¿no? Como espectadoras, como espectadores, ¿sí? O sea, y la dimensión espectacular del género y de la sexualidad. Porque el pedo con Vikingo es que cuando vemos sexo ahí, no se nos propone como una cosa erótica, ni siquiera como algo transgresormente erótico. Se propone como una como un facto, ¿no? Como una cosa hecha, ¿no? O sea, y está ahí aconteciendo, y uno dice, sí, el sexo es una cosa hecha, claro, pero cuando lo vemos, la representación del sexo tiene pocas cosas que ver con las personas teniendo sexo cuando somos, ¿no? Personas teniendo sexo. Entonces, acá lo vemos y es tan directo lo que se ve. Porque son personajes de vuelta, ¿no? Ninguna de esas personas ha hecho una carrera actoral, por lo menos convencional, ¿no? Y de hecho, no creo que el gran acontecimiento es que no se pensaron nunca como actores o actrices. Esas personas son convocadas a participar de una película, ¿sí? Y les toca actuar en este caso, ¿no? Y creo que es, yo lo digo de esa manera porque por ahí digo, cualquier persona que actúa puede decir, che, pero ese no es el trabajo. Perfecto, acá no estamos hablando del trabajo del actor o del no actor, estamos hablando de un diálogo o una dialéctica entre persona y personaje, donde esa persona está plasmando casi un diario de su vida también, ¿no? O sea, un diario que no necesariamente, porque tampoco es una película que haga pornografía de los sucesos. Eso es interesante, ¿no? Para mí. O sea, no está diciendo, sí, a mí vino tal y me violó. Y me... Muchas veces, bueno, esto pasó en tal lado, esto me pasó, esto le pasó en tal persona, pero encarnando yo eso que yo sé que pasó, ¿no? Sin tener herramientas más que decir, bueno, vamos a ver cómo lo haríamos, porque las propuestas de José vienen desde ahí. Yo no he estado en rodajes, pero hemos tenido muchísimas charlas sobre dirección. Tengo acá algunas notitas más, después si es que hay tiempito les voy leyendo así fragmentitos, porque el tipo es realmente interesante a la hora de hablar. Pero volviendo a la dimensión de la violencia, el problema que tenemos con esa violencia es que es difícil de digerir porque está cruda, porque no es un elemento ni envilecido ni claro, ni no como sublimado. Sucede, ¿no? Sucede sí a veces desde una poética que marca mucho el western, ¿no? El enfrentamiento. En Vikingo habrán visto, o sea, hay tomas que describen el personaje desde la bota en el piso, pasando por toda su moto hasta sus pelos largos, ¿no? Como tipo el motoquero. O sea, eso es decidida y definitivamente una cuestión poética, estética y hasta un cliché del metal, ¿no? La manera de registrar, ¿sí? Pero esa es la presentación del personaje a la toma uno, digamos. La presentación del mundo del personaje se da a través de la persona que lo lleva a su personaje. Hay una transmutación así totalmente material que tiene una cosa espiritual muy heavy. Digo, después estas personas te dicen, che, vos sabés que después me pasó algo parecido a lo que actué. O bueno, ¿no? A veces son las experiencias vividas y tal. Entonces cuando vos ves ahí, por ejemplo, en Vikingo queman a una persona con agua hirviendo para torturarlo, uno dice, che, ¿qué? ¿Se ve eso? Lo loco es que vos nunca ves cómo le cae el agua caliente a esa persona por la gracia del cuadro, ¿no? Y los gritos de dolor son como o sea que, pero el hecho, digamos, sabemos lo que estamos viendo, sabemos que estamos viendo una cosa que sí pasa, y que cuando pasa, pasa así sin ninguna espectacularidad. Pasa cualquier hora del día, pasa con un niño que está vigilando en la puerta a ver si es que viene alguien, mientras este chico apura al otro que le dé su jubilación a un viejito, ¿no? O sea, terriblemente pasa. Hilo de Fango es increíble porque también son todos sucesos reales. Entonces, la realidad, digamos, ¿no? Que dice este periodista que escribe la nota, dice, pocas veces el cine es una cuestión de verdad, pero acá hay una excepción. La realidad tiene ese nivel de brutalidad, ¿no? O sea, de torpeza. No hablo ni de inseguridad ni de nada. Digo, la realidad tiene esa crudeza, ¿no? O sea, estas personas toman partido por una cuestión determinada y cuando nosotros lo observamos nos va a parecer arbitrario, desmedido, injusto, políticamente incorrecto y 50 pedos más que tenemos culturales y morales. Y creo que de eso se trata. Ese es el chiste, digamos, que nos ponga en cuestión nuestras casillitas, ¿no? Con las que podemos andar caminando tan cómodamente, digamos, ¿no? Cuando hay una realidad a la que nos enfrentamos que no nos va a dar esa comodidad. Hijo, esta es la penúltima entrega, o sea, de Campuzano, porque decías que está presentando ahora. No. De las pelis de él. Sí, de las pelis de él. No, él ya está en una película que yo sigo sin recordar y como no anda muy bien. Sí, no, por eso, pero esta, es eso. Esta. Aquí nos recuerdan Lumbri. Sí. Que ya en el Festival de Mar de Plata se proyectó, se está proyectando El Sacrificio de Nehuen. Esa. Puyelli. Gracias. De Nehuel Puyelli. Esa película, gracias a Ezequiel, es uno de los compas de cine comunitario que está ahora. No tiene frío para nada, me parece, allá en Unquillo. No está muy bien acompañado. Le mando un abrazo grande a la gente de Unquillo que la estoy exponiendo acá. Claro, la Radio Escahuete. es la última entrega de José al cine, digamos. El sacrificio de Nehuen Pillem. Sí. Pugliele, ok. Este, y Fango está tres películas más atrás. O sea, no, tiene un nivel de producción que llega a las dos por año, una por año, y ha hecho hasta tres cosas por año o cuatro. O sea, que no son solo películas de él, que se mete a trabajar con otra persona, que bla, bla, bla. Este, después de Fango tenemos, El Perro Molina, que es acá donde te digo donde, perdón, off the record, mientras estábamos acá, yo hablaba y te decía que Fango para mí es una de las más... al compa acá le decía que es una de las más depuradas, digamos, para mí, de ese lenguaje directo de cine bruto. En El Perro Molina ya vamos a ver una cosa mucho más mainstream, si se quiere, de imagen. No solo por el tipo de cámara con la que está filmado, sino por el tipo de equipamiento y todo el pedo, ¿verdad? Porque ya es mucho, un nivel mucho más grandote de producción. Y se va a notar eso en la... en el guión. Siempre él sigue refiriéndose a historias reales, ¿no? A hechos sucedidos. Esa es una clave de su cinematografía. Son todos hechos acontecidos, ¿no? Desde ese lugar tiene una etnografía así muy... Una etnografía mágica, digamos, una cosa así, loca. Nos decías que traes ahí algo de... para darle como contexto también a lo que vamos a ver este... y vamos a ver y escucharte el martes, ¿no? Aquí en Kinoki. Este sí. Tenía unos pedacitos de entrevista a José. Uh-huh. Acá este crítico de cine le hace preguntas sobre cómo llega a concebir Fango. Entonces José le dice, bueno, como todas nuestras producciones, Fango surge a partir de un hecho realmente acontecido. La gran particularidad aquí es no permitir que ni una sola palabra escrita anteceda a ninguna toma. Solo escribía someramente aquellas escenas que sí estaban concluidas. Hay un principio, dice, en la construcción de nuestros films que se relaciona con no retroceder por ninguna contingencia, ya que si intentamos plasmar cadencias vivas, se puede decir que el universo tampoco suele pedir permiso. Te habla un poquito de la estética del tipo, ¿no? Y les leo unita más, porque acá le pregunta cómo trabaja, o sea, hay una serie de monólogos tipo de Straub, ¿no? O sea, ese tipo de monólogo dicho medio al frente de cámara, pero mirando para otro lado y con una densidad elegiática, ¿no? O sea, como estamos ante cosas que suenan muy sencillamente dichas, pero con una profundidad sobre lo que se dice. Eso sobre todo en Fango, digamos, le preguntan por eso, sobre quién escribió esos guiones de alguna manera, ¿no? Entonces dice, lo sublime resulta cuando... Epa. Perdón, está en el screen save. Lo sublime resulta cuando el lenguaje corporal de cada cual, esa verdadera danza de la materia, cuyo ritmo se teje en los rincones más íntimos de las células, determina la puesta en escena. La tarea del registro para nosotros se relaciona con respetar al extremo lo establecido, lo que ya está instalado y funciona antes de la llegada de la cámara. Porque, a su vez, para nosotros lo verdadero es aquello que se instala por repetición. O sea, José desde su concepción de cine, ¿no? Tiene como una concepción muy de lo directo que, digo, ¿no? Tiene un nivel de fundamentación de lo directo que es casi indiscutible, ¿no? Cuando uno lo escucha el tipo, dice, claro, definitivamente te está sirviendo de algo que te antecede a vos como cineasta y poner la cámara con ese nivel, ¿no? De respeto por esa situación y de manera autoral es para mí... su gran logro, digamos, el gran logro de José. Porque podría ser como cuando se describe, cuando haces un documental, ¿no? Un poco, así que no paras, o el guión no está dicho, ¿no? Estás ahí, estructuras tu puesta, pero... lo más que puedes. Ajá, ¿no? Pero es lo que vaya saliendo y te vas moviendo por ahí, ¿no? Pero ya en ficción, ya, bueno, falso documental. Bueno, entonces, la invitación, Diego. ¿El próximo? Para el próximo martes 27 del corriente mes, a las 6 de la tarde, perdón, 6 p.m., uh-huh. Sala 3 de Kinoki, uh-huh. La dimensión comunitaria en el cine argentino. Les cuento que antes de ver la peli vamos a ver un cortito, como fue la otra vez, digamos, un corto de cine comunitario, un quillo, uh-huh. Con las mejores intenciones se llama, es lo último que se produjo ahora en 2017, febrero, bien chiquitito, bien cortito y súper ameno, otra onda, pero bueno, ahí le vamos, ¿no? Le metemos como las dos ondas y al final tenemos ahí una charla, una plática sobre la peli. Venga. Y más allá de la peli. Oye, también un saludo a todos los que están escuchando, al colectivo, ¿no? A los y las compas que estarán escuchando por allá. ¿En Córdoba? En Córdoba, y creo que también nos están escuchando en Catamarca, mi queridísimo y estimadísimo compa del alma, Pillín. Así que allá, venga, en Argentina nos están escuchando. Esta vez. Venga, saludos, Pillín. Entonces, venga, ¿algo en el tintero que nos quedó? No, la verdad que no. Nos vemos el martes y ya habrá mucho más tiempo para la plática. Perfecto. Venga, pues muchas gracias y continuamos. De regreso aquí en La Velada del Miringo, seguimos platicando sobre cine desde allá el sur, ¿no? Desde Argentina. Ahora nos vamos pal norte. Vámonos pal norte. Pero no tanto. No hasta ese otro norte. No, no ese norte. Ajá. Antecito de la frontera, en la orilla de México, que está Luis en Ciudad Juárez, que nos reporta los últimos días ha estado entre 40 y 45 grados el calorcito, ¿no? Uh-huh. Solo, además de que es el desierto y de que no está ingue. A ver. Bueno, y de que las líneas telefónicas luego no funcionan de Slim, que ha estado fallando. Entonces vamos a ver si logramos comunicarnos con Luis Alfaro, o con Ixquimilteca, o con Artesanamente, o con Luigi, uh-huh, o con Luigi Alfaro. Vamos a ver. Luis, Luigi. Por WhatsApp o por cualquier red social. Ya estás ahí. Espera. Gracias, que tengas buen día. Luis, ya te fui. Después del tono, dígame su mensaje. Parecía que era él, pero no era él. Sí era, pero grabado. Sí era él, pero en otro momento. No lo aplicaste, chavo. Y bueno, pues no va a haber. Ahí está, ya está. ¿Ya? Está. A ver. Bueno, Luis, ¿por qué no se ponen a platicar con la operadora de Telcel? Sí queríamos. ¿Por qué no nos contestas, Luis? Nos mandaste a buzón, ¿eh? Era para ver si se ponían a platicar con ellos. Sí, le somos fiel a Siri. Es el calor, te está afectando el calor. Eso es todo. No, pues acá hasta los teléfonos se vuelven lentos con tanto calor, compañeros y compañeras. Porque si el calor ha estado sumamente alto por estos lados. ¿Y qué? ¿La gente desaparece así como de 11 a 3 de la tarde? No, hombre, ojalá. Hay un montón de gente, habemos un montón de gente en la calle. Sí. Los que no tenemos la oportunidad de contar con un auto por acá. Ya. Pues querramos o no, tenemos que salir a esas horas. Híjole. Curiosamente, el momento de más calor en la calle es entre las 4 y las 5 de la tarde. Ya. Y el día de hoy habremos llegado a los 42, 43 grados. Y mañana estaremos entre 45 y 47. No. ¿No extrañas tu rancho? Pues sí, pero mientras esté aquí, ¿qué le voy a hacer? Aunque lo extrañe, no puedo irme. Está bien. Aunque me presuman del diario la lluvia por allá, pues uh-huh. Aunque quiera no puedo ir. Bueno, también tiene sus límites, creo. Pero sí, próximamente ya andaremos por allá. Órale. Hemos estado, bueno, he estado acá en contacto con algunas personas. Yo creo que para el siguiente mes tendremos una nueva programación de cortos de Colectivo Vagón circulando allá por Quinoqui. Hoy estuve platicando con Ángel Estrada, de quien ya habíamos platicado anteriormente, que presentó su película King Tiger en el Festival de Cine de Guadalajara. A principios de este año, y también no en julio, yo creo que para agosto estaremos teniendo una programación de algunos cortos y largometrajes que él ha estado haciendo, principalmente largometrajes, pero esos ya los estaremos proyectando una vez que yo regrese por allá, que lo más seguro es que sea ya a mediados de julio. Entonces ya no falta mucho para que ande de nuevo por aquellas tierras. Cada vez faltan menos. Órale. Y bueno, pues en esta ocasión más. No les tengo una entrevista tal cual, más bien es contarles lo que andamos haciendo acá. Okay. Bien. En el programa de la semana pasada ya no lo pudimos platicar porque justamente terminamos de confirmar las fechas el viernes en la mañana, pero se programó en el Café Teatro Telón de Arena, que es una de las compañías de teatro con más prestigio y con más antigüedad de aquí de la ciudad. No es la única, pero es una de las más importantes. Con ellos se programó para el día de ayer, miércoles 21, y el siguiente miércoles 28, parte de la muestra de cortometrajes chiapanecos que trajimos. Originalmente se había planteado que íbamos a proyectar ayer unos con temática de diversidad sexual, aprovechando que el domingo pasado también estuvimos en la 13ª marcha sobre la diversidad, a ver si lo estoy diciendo bien, sobre la diversidad en sexualidades afectivas, una cosa así. Fue una marcha muy pintoresca, muy llamativa, y mucha de la gente que estuvo en la marcha está presente con nosotros para comentar algunos de estos cortometrajes, pero el calor nos afecta. La función de ayer, yo creo que porque no la anunciamos en la velada la semana pasada, pero la función de ayer se tuvo que cancelar porque a mayor calor, mayor la exigencia de energía eléctrica para las casas. La mayor parte de las casas de acá tienen o sistemas de ventilación o sistemas de refrigeración. Pues obviamente, conforme se incrementa el calor, se exige más uso de electricidad, se calienta también obviamente los cables, y el día de ayer Telón de Arena se quedó sin luz porque toda la colonia alrededor tenía mucha exigencia de luz. Entonces, cuando eso ocurre, CFE aquí en Juárez va haciendo cortes programados para bajar la exigencia. Entonces, más o menos una media hora antes de que se iniciara el programa, la luz regresó al teatro, pero regresó con un voltaje tan bajo que no podíamos encender el aire acondicionado. Pues tuvimos que cancelar la función del día de ayer, porque la verdad es que el teatro, con todo y que tenía luz, no teníamos clima, y la verdad es que el teatro, pues como muchas de las casas y de las instalaciones de aquí de la ciudad, pues necesitaba el aire acondicionado encendido para que pudiéramos funcionar. Entonces, todavía tenemos la función del día 28 y estamos a la espera de ver el calendario que tiene Telón de Arena para ver si la función de ayer la reprogramamos para este martes 27. No es cierto, martes 27 no se puede porque ese día vamos a tener la proyección de los cortos de Colectivo Vagón, que va a presentar los trabajos que hicieron este año con Universos Fugaces, que ya lo tuvimos también el día de ayer ahí en Kinoki. Pero se va a ver si podemos reprogramarlo para el primer miércoles de julio o el primer martes de julio. Pero eso ya lo estaremos acomodando en estos días. Y también ahorita dejé a la espera la entrevista con la encargada de la Comisión Fílmica del Estado, que es la que está platicando, es la que está coordinando, perdón, la Cineteca Nacional en Juárez, porque quedaron de confirmar el día de mañana si también vamos a tener dos funciones con ellos en la primera semana de julio, que una de ellas sería precisamente la presentación del material de nuestro productor. Estaríamos presentando Dónde Ser por Acá. Entonces, ahí estaremos viendo la fecha para ver si podemos tener un enlace en una llamada o en una videollamada ahí con Néstor para que nos platique de eso por acá. Ya casi pasa la frontera. Muy bien. Sí, entonces yo espero que el día de mañana ya confirmemos la fecha para que Néstor se haga un espacio y pueda platicarnos también a distancia de este trabajo. Está bien saberlo. Vientos. Qué chido, Luis. Y pues en eso es en lo que andamos. Entonces, si conocen a alguien que nos está escuchando en Juárez o tienen conocidos acá en Juárez, pues invitarlos a que el próximo 27 asistan a Telón de Arena para que puedan conocer los cortometrajes que hizo Colectivo Vagón este año con Universos Fugaces. El 28 que nos acompañen a ver la muestra de cortos chiapanecos. Uh-huh. Y pues el jueves que nos escuchen la velada del Miringo. 28, ¿verdad? El miércoles próximo son los cortos chiapanecos. Así es. Miércoles. A las 7, hora de acá de Juárez. Estaría para que lo postees ahí en la página de la velada. Ajá, para compartirlo. Ahí. Uh-huh. Ahí le estaremos subiendo. Ok. Ahora. Sí. Pues gracias, Luis, qué chido y suerte con el calor. Va. Ya órale, muchas gracias. ¿Ya te sabes algunos trucos para bajar el calor? Pues nada más para ponerlo en el suelo, oye, porque todavía no. No, ok. Para pasar tips de supervivencia. Pues digamos que, pues, aunque parezca consejo de institución gubernamental, aparentemente sirve. Uh-huh. Hay que hidratarse bastante. Mucha chela. Y sí tratar de, aunque uno ande fuera, tratar de estar en espacios o por lo menos no estar tan expuesto al sol. Al sol. Uh-huh. Más allá de la temperatura, pues también tiene que ver con la radiación solar, ¿no? Acá las temperaturas se miden de manera diferente. Una cosa es la temperatura ambiente y la otra es la sensación térmica, que a veces es mucho más alta. Pero también ahí tenemos que considerar los rayos UV y la exposición al sol y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, sí es un poquito complejo andar por acá, pero seguimos vivos. Venga, pues cuídense. Órale, muchas gracias. Aquí lo seguimos escuchando. Nos escuchamos la próxima semana. Órale, que estén muy bien. Adiós, buena noche. Chido. Gracias, hasta bye. Luego. Adiós. Bye. Bueno, estamos de regreso aquí en La Velada del Miringo, este programa de cine, sobre cine, que hacemos en un cine, en una sala de cine, la sala 3 de Kinoki, Foro Cultural Independiente. Gracias por recibirnos, Kinoki. En esta sala de cine platicamos de diferentes cosas. A veces platicamos de puras películas que pasan en Kinoki, a veces platicamos de puras películas que pasan en el Cinote, a veces de puras películas de internet. Esta semana va a haber pocos comentarios sobre internet porque pues no hay internet en San Cristóbal. Está fatal. Entonces, pues por ahí estaremos en cuanto regrese el internet al pueblo, a la ciudad. Pues volveremos a platicar de las cosas que pasan sobre cine por ahí. Entonces, ahora ya nos vamos a ir más o menos tempranito. Este es el último bloque y vamos a hacer ahora una primera ronda para que, en homenaje a Luigi que está en Ciudad Juárez, una primera ronda de recomendaciones. Y bueno, que empiece el Néstor. ¿Por qué? Bueno, yo estoy aquí resolviendo un problema con el internet, pero... Claro, no vale. Sí. Pero, pues les recomiendo los cortos de Colectivo Vagón, que muchos están en línea. Entonces ahí entran al Vimeo y se pueden ver, ¿no? Hay unos de un minuto hasta de 13 minutos o así. Creo que está bueno. Recomiendo mucho el cine comunitario argentino. Ya me pasé, ¿verdad? Y tus dos. Después de mucho tiempo fui al cine. Uh-huh. Fui a ver Borás. Ah. Y está interesante. ¿Sí? Sí, al final no se siente cómo transcurre la peli, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, está interesante, lo dejo ahí, ¿no? Habrá quien no le guste, a mí se me hace como... No sé si tengo que contarlo. ¿Pero está para todos los públicos? No, está... O sea, más allá de la edad... Es como un B15. Pero... ¿sí te tiene que gustar en particular un tipo de cine? Te tiene que gustar el horror y estas cosas. A mí me divierte mucho el horror, ¿no? Entonces también... es un poco eso, ¿no? Es como de lo absurdo también que podemos llegar a ser, ¿no? En cuanto a... hace las cosas muy explícitas, ¿no? Y aparte cómicas. Entonces, pero digo, creo que es una buena peli para analizar, ¿no? Desde el punto podría ser de como la apuesta narrativa puede ser una, ¿no? Uh-huh. Y sí, creo que está bien, la actuación es bien, el tema, ¿no? Canibalismo está loco. Bueno, lo dejo por ahí, digo, perdón, para que lo vayan a ver si tienen chance. Vientos. Ya. Diego. Bueno, yo la verdad que sin internet estoy liquidado, pero puedo hacer algunas invitaciones temáticas, recomendaciones temáticas. Uh-huh. 24 sábado hay una marcha acá que no sé, se ha denominado como, yo es medio largo el título, yo no se lo entiendo bien, pero creo que tiene que ver con la dignidad sexual y el, ¿no? Como la libertad, los diferentes amores, la libertad de amar y tal. Uh-huh. Entonces, bueno, yo estoy como ahí bastante expectante de la marcha, para ir a ver qué onda, para ir a participar también. Y al respecto de eso, hay algunas pelis que se me vienen a la cabeza, también problemáticas, ¿no? Una se llama, se me fue el nombre del director. Bueno, la película se llama Morir como un hombre, es portuguesa. El director ya me va a salir, porque es así, digamos, se me tenía que ir justo ahora, porque no es Raúl Ruiz, digamos, Raúl Ruiz produce en Portugal, pero es un chileno. Este es un director de Portugal, fantástico, tiene un montón de pelis muy interesantes, una de ellas se llama Morir como un hombre, van a tener que buscar en Google, es muy buena. La otra que les recomiendo es Yankee, tampoco me acuerdo del director, se llama Tangerine, está filmada íntegramente con un iPhone, no, como un teléfono de estos. Con muy buenos resultados. Allá en Unquillo la pasamos a la peli. Es sobre una chica travesti, digamos, ¿no? Y contada con un humor más allá de la crudeza, digamos, que la verdad está muy interesante. Y por último, bueno, ahí sí que no hace falta Google, respetando un poco la consigna y volviendo sobre ella, vi el otro día aquí en Kinoki, Tenemos la carne, una película sobre erotismo que sí está planteada desde un erotismo transgresor, pero que da placer verlo, ¿no? O sea, digo, hay momentos bien sacados de la peli, pero a mí me gustó mucho, digamos, cómo están esos cuerpos ahí, cómo se muestra el sexo, todo el... me pareció súper interesante. Así que eso, o sea, sin Google vengan a Kinoki, sin internet vengan a Kinoki, con internet morir como un hombre. Y yo hago Pedro Rodríguez. De Pedro Rodríguez. Ajá. Peliculón, no se van a arrepentir. Vientos. Beto. Híjole, yo no lo he visto, voy a hacerlo nuevamente. Voy a recomendar algo que no he visto, pero es que está saliendo este documental que se llama Ni un pibe menos, y está rodando por todos, está ganando premios en los festivales del Cono Sur, o sea, de Rosario. Trata sobre este asesinato en el 2013 de Kevin, fue muy sonado en su momento, de este niño de 9 años. Entonces se presentó en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Uruguay y ganó. De Colombia, o sea, lo está llevando y está teniendo, y que como otro de esos casos de toda nuestra linda América está impune y que tiene un montón de problemas. Uh-huh. Y eso tiene poco de estar rodando en festivales y por ahí anda. Entonces, eso da para verla. Sí. Y también invitarlos el próximo lunes, que es como el Día contra la Tortura en México, que se va a hacer también un evento aquí en Kinoki por parte del FRAIBA, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a las 7, el lunes a las 7, aquí en esta sala 3, en Kinoki. Eso. Vientos, Beto. Yo voy a, para seguir en la línea de recomendaciones kinoqueras, ¿no? La próxima semana es la segunda función del Cine Debate de Trágame Luz, del colectivo Trágame Luz. Van a presentar El Ciudadano Kane. Entonces, si no han visto Ciudadano Kane, Citizen Kane, de Orson Welles, pues esa es la... Aunque ya la vieron, ¿no? Si ya la vieron, si no la han visto, es obligatorio venir a verla, porque verla en pantalla grande, ¿no? Es otra cosa. Más o menos grande, pero sí es grande. Es otra onda. Si ya la vieron, pues siempre es rico volverla a ver. Si ya la vieron, también este Cine Debate va a estar, el colectivo Trágame Luz es un colectivo de fotógrafos, y entonces el debate se va a enfocar en hablar del director de fotografía de esta película y en plantear varias de las cosas que cambiaron en el cine mundial a partir de esa película. Todos los truquillos que se tuvo que inventar, todas las cosas que movió, que si el plano secuencia, que si el no sé qué, desde diferentes ángulos y perspectivas, exclusivamente desde el punto de vista de la fotografía de cine, ¿no? O sea, ¿qué se hizo desde la imagen? ¿Qué se ve ahora respecto a la imagen? O sea, ¿cómo se puede leer Citizen Kane solamente desde la imagen, más allá de la anécdota, más allá del asunto de los medios, ¿no? La imagen que construyó Orson Welles junto con su director de fotografía, ese va a ser el debate, ¿no? Buenísimo esa peli, ¿no? Entonces, buenísimo el debate también, ¿no? O sea, Welles ahí siempre, la revolución del cine, uh-huh, en muchos, uh-huh, sentidos, ¿no? Súper interesante. Sí. Muy bien. Bueno, muy esa. Buena peli. Sí. ¿El miércoles, sí, a las 6? A las 6. Uh-huh. Porque está a las... Sí, a las 6. El miércoles a las 6. Sí. Miércoles 28 de junio. Y también invitar a la marcha del sábado, ¿no? También, claro, quería insistir en el asunto, porque pues hace falta en general defender el amor, ¿no? En todas sus formas, en todas sus manifestaciones, el cariño, las formas de expresión del cariño y la otra parte de que no haya personas que le impongan a los demás la forma de ser, ¿no? O sea, más allá de lo que seamos o como nos asumamos o lo que creamos que somos, defender esta posibilidad de decisión de todas las personas, ¿no? O sea, creo que es algo importante que tenemos que estar siempre pues en esa línea, ¿no? Es decir, dejen que cada quien tome sus decisiones, ¿no? Dejen de imponerse sobre los demás. Esa es la otra invitación que quería hacer. Venga. Pues bueno, acabaron las recomendaciones. Acabaron las recomendaciones. Habría muchas más, pero esas son muy importantes, están muy buenas. Gracias al colectivo, otra vez de la 99.1. Ajá. Que también por ahí me escucharon, me dijeron otra vez que nos escucharon a estas horas por las quesadillas de Lupita. Entonces, si sigue siendo el caso, un saludo. Entonces, buena onda. Y también agradecerles al colectivo que están pasando el noticiario en la mañana, ¿no? Sí. Que los que no tenemos internet, está bien padre que Liviana, escuchar a Carmen Aristegui en la mañana en el radio, está padre, ¿no? Sí. Venga. Sí, yo creo que esa persona que se está levantando todas las mañanas para que a las 8 empiece a sonar en punto. Muy bien. Debe ser alguien. Sí. Buena onda. Que se levanten temprano para empezar. Sí. Gracias. No, muy bien, muy bien. Reconocimiento, de verdad, al colectivo. Bien, entonces sí, saludos al colectivo de la 99.1. Saludos a Rock and Rollario. Rock and Rollario. A toda la banda que nos escucha en la gran ciudad. Uh-huh. ¿No? Y saludos a Argentina. Y toda la banda que ya se está María Auxiliadora. Entre tanto frío, Argentina. Sí. Y bueno, vamos. ¿Cómo? Escucha. Sí, vamos al... ¿Al cuchareo? Al cucharite. Cucharear. Allá decimos cucharear. Cucharear, claro. Bueno, cucharear. Básicamente es lo mismo. Sabemos a qué hablamos. La cucharita, la cuchara, cucharear. Aprovechando el clima y vamos, las películas. Vamos a dormir riquis. Saquen del desván sus DVDs y sus VHS. Claro. Ya que no hay internet. Sí, desempolven la... Y aviéntense la videoreproductora. Películas completas, ¿no? También, debe ser una experiencia también ya fuera de moda, ¿no? Vamos a ver toda una cosa completa. Sin pararle. Extrañísimo. Claro. Muy bien. Muy bien. Vámonos. Gracias, gracias Néstor, gracias Beto, gracias Diego. Nos vemos el próximo jueves aquí en La Vela del Miringo. Bye. La Velada del Miringo. Charla, música, letras y humor sobre cine y pasiones cercanas. Don't kill this thing we got called love.